San Tomás llamanse, no calla y camone. San Tomás llamanse, no calla y camone. Arruba papantín, arruba choñuntín, arruba papantín, arruba choñuntín. Che ya está bien distan, no calla y repone. Che ya está bien distan, no calla y repone. Pisa ucho chantín, pisica chichantín, pisica chichantín. Saucho chantín. Compadre Mateo, ¿cómo está su agua? Compadre Mateo, ¿cómo está su agua? Juicio carajo, es papa guamone. Juicio carajo, es papa guamone. Abogado llama, chayaro ya espaija. Abogado llama, chayaro ya espaija. 5,000 soles por un escrito, por eso quisiera ofrendarme vida. Chaycona, escuela manjaico, pala chaquicha, capo siquicha, pala chaquicha, capo siquicha. Zapato tamanta, sara la guacha, que el japa tamba, que el japa ya yusta, por eso quisiera ofrendar mi vida, por eso quisiera ofrendar mi vida. Elecciones con la pollo ya mochaña, campesino manca, agua mochancoña, vota para mí, compañerito, conmigo se hace todo lo que quieras. Teyana yangoma, callaro ya espaja, teyana yangoma, callaro ya espaja, te vas a la mierda, es pan el poguay. Te vas a la mierda,